Me metí sin parar hasta que liberé el paso. Deja atrás a todos tus niggas, nadie sigue mi rastro. Soy el ancho de espada que se distingue del mazo. Acá vine a ser el líder, winner, fin de este caso. Fucking niggas, hey. Que mienten en lo que escriben, haciendo que revienten, no inventen lo que no viven. Yo soy más transparente que el agua del Caribe. Y eso lo sabe mi gente, los haters no lo perciben. Andamos lejos del hate, no escuchas hasta tu hoe. Mami, salimos del hood y ahora vivimos de show. En el cuello golden chain, en la cintura medú. Saben que el juego llegué y que ando breaking the rules. Llego el que más genera, sin papel de rudo el maduro de la nueva. Ya no hay quien se revela, o le tatúo en la frente. El short and de mi suela, yeah, yeah, yeah. Oro joven, my name. Pito de Gucci, Versace y Balenciaga en los pies. Los que tiraban las malas y me querían ver caer. Ven que ahora lleno la sala y me piden FT, yeah, yeah, yeah. Es normal que no me den. Ando siempre pichando, David White en los Mets. Hey, yeah, yeah. Para el estudio volé. Estuve un tiempo inactivo, ya me recuperé. Para los que no creyeron, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida.